Y pudrido, dale cumbia, guacho. Se repudrió, se repudrió. Nos paramos ridimano. No como vos, no como vos. Cabe, que sos un gato refugiado. Se repudrió. Radio Norte 97.5. La terminé que la trasnoche. La terminé que la trasnoche. Vos corriste en mi pabellón. Vos corriste en mi pabellón. ¡Cumbia, y ahora! ¡El que nos salta! ¡El que nos salta! ¡Policía! ¡Nada más! ¡Saltando! Radio Norte 97.5. Porque ahora palmas arriba. Palmas arriba. Yo quiero hacer palmas. Hoy no la corra, si los pibes ya sabemos que te saltó la causa y caíste por tranza. Acá dentro no guitarre, no la voz quieres. Acá tenés una nota pero sucio, y cuando termine ponete a barrer. Acá tenés una nota pero sucio, y cuando termine. Y el cabe lo toma solo. ¿Cabe? ¿Qué te pasa, cabe? Ah, sí, se repudrió, se repudrió. Dice, nos paramos re de mano. Radio Norte 97.5. Que sos un gato refugiado. Se repudrió, se repudrió. Te saltó la ficha. La terminé. Vos corriste mi pabellón. La terminé que la trasnoche. Vos corriste mi pabellón. Radio Norte 97.5.